megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. El ego hay que frenar, inocente sufriendo y está, consumimos nuestra mente, el humano ya no quiere amar, solo comprar, solo extorsionar. Buenos días chicos y chicas, hace una hermosa mañana. Soy José Fuertes y bienvenidos a Megáfono Joven. Hoy estamos con... Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Yanela, tengo 24 años. Hola amigos, yo soy Juan Fuertes, tengo 23 años y estudio producción en artes audiovisuales en la Iberoamericana. Bienvenidos chicos, mi nombre es Pamela Villarroel y tengo 17 años. Hola, muy buenos días chicos, yo soy María José Freire Padilla. Bueno amigas y amigos, muy buenos días, soy Jaime Clemencia Jaimes Medrano, estaré con ustedes en los controles y les cuento que tenemos casa llena. ¿Por qué? Porque ya están aquí nuestras dos invitadas de hoy, ella es Laura Montilla y Estefanía Quevedo. Buenos días, soy Estefanía Quevedo, actualmente violista, mucho gusto. Hola, soy Laura y es un encanto que me hayan invitado porque después nos quedamos al siguiente programa que ya ustedes me conocen, Ritmo Cuentos, el programa de los guaguas al que dejamos entrar a los adultos también. Y nuestro tema de hoy es las relaciones homosexuales. Jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Entonces, ¿qué son las relaciones homosexuales? Ahora puedo citar una frase que he encontrado en una famosa red social que dice: la homosexualidad y la heterosexualidad son como el bikini y la ropa interior. Son lo mismo, pero uno es aceptado en público y el otro no. Bueno, chicas y chicos, ¿qué opinan acerca de este comentario y de nuestro tema de hoy, las relaciones homosexuales? Bueno, chicos, yo justamente estaba viendo un video en YouTube. Era de acerca de cómo es la homosexualidad en Madrid. Y contaba que dos chicos americanos se iban a hospedar en Madrid. Entonces, en los del hospedaje les mandaron una carta y ellos no sabían español. Entonces, aquí fueron preguntando a diferentes personas qué decía la carta, porque ellos no entendían. Y en la carta les insultaban, les decían que cómo se van a quedar en el hotel, si son una pareja de gays y cosas así. Entonces, los españoles lo que hicieron fue les llevaron a la policía con la carta, diciendo de que esto es una falta de respeto, porque en Madrid decir faltar el respeto a alguien de esa forma por tener diferentes gustos es la cárcel. Una triste historia, pero real, y todavía vivimos con eso en nuestra actualidad y más aún en nuestro país. Todavía hay tabúes con respecto a nuestros gustos y preferencias, lastimosamente. ¿Tú qué dices, Juan? Bueno, en lo personal, yo he tenido compañeros gay en mi universidad y son buena gente. La verdad, yo no quiero juzgar a nadie, trato a todos por igual y soy de mente abierta. Creo que en esta sociedad, en este tiempo, ya no debería haber estas diferencias entre la homosexualidad, heterosexualidad, porque entendemos, antes se decía que la homosexualidad era una enfermedad, y esto es todo lo contrario, no puede decirse eso, porque una enfermedad es cuando te sientes mal, te sientes decaído, y la homosexualidad demuestra todo lo contrario. Aparte que es una libre decisión de cada persona. Exacto, justamente estaba viendo un video, hay un youtuber muy famoso llamado Germán Garmeña, es un youtuber chileno, y le preguntaban qué opina acerca de la homosexualidad. Lo que él decía era: tenemos a un chico que le gusta el color azul, y tenemos a otro chico que le gusta el color rojo. ¿Cuál está bien? ¿Cuál es el correcto? Entonces es lo mismo, tenemos a un chico que le gusta a otro chico y tenemos a un chico que le gusta a una chica. ¿Cuál está bien? ¿Cuál es el correcto? Sí, también yo quiero resaltar algo que era principalmente relacionado con la frase que dijo Sebastián, y es que él decía que la homosexualidad no es aceptada por la sociedad. Tanto es así que solo aproximadamente 19 países en el mundo han aceptado el matrimonio gay dentro de sus leyes, de los 193 países que somos en realidad, lo cual es casi un 10% de lo que en realidad tenemos. Entonces, la verdad es algo que hay que tomar en consideración. Sí, yo pienso que sucede mucho que las personas estamos viendo qué es lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal y lo que es anormal. Cuando nos debatimos en esa duplicidad o en esa ambigüedad de las cosas y estamos calificando que lo normal, que lo correcto es lo que tradicionalmente nos han enseñado, entonces vemos lo diferente como una amenaza, vemos a lo diferente con miedo. ¿Por qué? Porque primero no le conocemos, no tenemos la información necesaria o suficiente para poder emitir un juicio. Y lo que debiéramos hacer como seres humanos es tratar de no emitir juicios. Porque cuando nos volvemos en jueces de qué está bien y qué está mal, entramos entonces en un papel de condenación. Y lo que no está dentro de mi patrón, dentro de mi normalidad, entonces como no está, no encaja, entonces es como que nos volvemos en ese condenador o condenadora, ¿no? Entonces está mal. Yo lo que sí invito a que las chicas y los chicos podamos empezar, o como decía Sebastián, a tener mente abierta, es a conocernos, a no estigmatizarnos, a no estereotiparnos. ¿Qué piensas tú, José? Yo pienso que más que todo nosotros discriminamos a las otras personas porque las consideramos minoría. Y como les consideramos minoría, creemos que no van a poder defenderse de alguna manera. Entonces, es por eso, digamos, como el ejemplo del color azul y el rosa. Tú vas a... Si es que hay una minoría de personas que les gusta el color rosa, tú les vas a decir, ay, pero ¿por qué no les gusta el color azul? Pero ¿qué es lo que pasaría si es que el color rosa, en cambio, prevalece y se convierte en mayoría? Ahora tú vas a sentirte discriminado por de esa manera, básicamente. Yo creo que hay que reconocer o tener conciencia de que todos somos seres humanos y todos estamos en libre derecho de escoger lo que nos guste. Exactamente, hay que hacerle un llamado de atención a la sociedad y decirle que se despierte, sobre todo por estos temas. Lo que dice Ginela es bien importante, hacer un llamado a la sociedad y más desde las juventudes, desde nosotras y nosotros que estamos forjando este presente y que en un futuro seremos adultos, seremos luego adultos mayores, y está en nuestras manos si vamos a discriminar, si vamos a estar haciendo esta, digamos, como decir, esta enjuiciamiento, ¿no? O esta exclusión de como no piensan, como yo pienso, o no es como yo soy, ellos están mal. Y lo que dice José es muy cierto. Como seres humanos, y ya los psicólogos han hecho diferentes experimentos y análisis, tendemos a apegarnos a una mayoría, porque estar con la mayoría implica ganar, implica ser aceptados, implica que tenemos un grupo que nos respalda. Pero las minorías, no solamente las minorías que tienen una orientación sexual. Amigos, yo quisiera plantear la gran pregunta que muchos se hacen, obviamente, es si un gay nace o se hace. Bueno, ahí partimos de diferenciar los términos de género y la sexualidad y el sexo, perdón. Se podría decir, bueno, yo creo y estoy casi segura de que la homosexualidad se construye, es una construcción social. Tú vas formándote de acuerdo a tus experiencias, de acuerdo al contexto en el que te vas desarrollando. Entonces, ahí parte tus gustos y ahí te defines como tal o cual persona. Yo pienso que es posible de las dos maneras, principalmente porque visto desde un punto de vista hormonal, nosotros tenemos dos cantidades de hormonas prevalecientes, la progesterona y la testosterona. Tanto en el hombre como en la mujer existen estas hormonas. Sin embargo, se dan ciertos casos médicos biológicos en los que un hombre tiene una mayor cantidad de progesterona que la que debería. Entonces, tal vez esto pueda influir en sus gustos. Sin embargo, me parece que en el nivel actual de la sociedad es más visto desde un punto de vista social, más psicológico, el hecho de convertirse en homosexual. Igualmente, yo considero que la homosexualidad se hace. porque es como lo mismo que nos pasa a los heterosexuales, que nacemos, nadie en un principio cuando somos niños nos enamoramos o nos sentimos atraídos por alguien. Vamos creciendo y en la adolescencia, ahí sí llegamos a ilusionarnos o enamorarnos. Entonces, lo mismo le pasa a un homosexual, que en la adolescencia, en la juventud o cuando es mayor de edad, también llega a enamorarse. Por eso considero que sí se hace. Yo pienso igual que tú, Giselle y Majo, porque tú tienes que probar para saber si es que te gusta. O sea, tú no vas a comprarte ropa y dices, deme esta blusa amarilla. Tienes que probarte la blusa amarilla, verte en el espejo y decir, ah, no, sí, sí me gusta. Lo mismo es con los diferentes gustos en la parte de la homosexualidad. Creo que es igual, o sea, tú vas probando si es que te gustan los hombres, las mujeres, con cuál te sientes seguro, con cuál no. Bueno, yo creo que aquí nos estamos olvidando de un tema fundamental. Ahora estamos hablando de una moda, ser gay, lesbiana, etcétera, porque eso de probar, no creo, o sea, yo nunca he estado con un hombre para saber si es que me gusta o no un hombre. O sea, a mí siempre me gustaron las mujeres y ya. El detalle que tenemos ahora es que siempre tenemos mucha información, más de la que deberíamos tener. Y cuando uno tiene una edad muy pequeña, no puede asimilar. No es lo mismo ver una propaganda de dos mujeres besándose a mi edad que cuando uno es guagua de 10 años, de 8 años. Entonces yo creo que sí viene mucho el exceso de información que tenemos hoy en día. Para acotar, se puede saber desde una postura cristiana, eminentemente cristiana, que los homosexuales enteramente se hacen porque ellos... Han existido estudios históricos en donde los niños que han sufrido abuso sexual en su infancia por algún adulto hombre tienen una tendencia mayor a convertirse en homosexuales cuando crecen ellos. Sin embargo, desde un punto de vista más esencialista, uno nace como es y así es, no importa cómo le influyan, porque si fuera el tal caso de que se construye, estaría muy alto el nivel de personas que criándose entre mujeres tienden a ser homosexuales siendo hombres, o bien que los niños que se crecen entre una familia heterosexual de ley van a ser heterosexuales, pero no es así. Muchas veces eso es independiente y en mi opinión es más cómo es la persona al nacer, es decir, es algo que nace con ellos, más de lo que se construye. Aquí vamos a topar un tema que se va a abrir a más debate. Cuando hablamos de su esencia, ese es uno de los problemas de la humanidad desde mi punto de vista. Porque hoy en día, a pretexto de que somos individuos, de que solo soy yo, puedo hacer lo que quiera, ya no hay libertades, y ese es uno de los grandes puntos que están acabando con la humanidad en sí. O sea, en los países del primer mundo, no hablamos solo de homosexualismo, hablamos de educación, hablamos de violencia, porque ahora yo soy un individuo, soy yo, y puedo hacer lo que literalmente me dé la gana, y estamos violando con todos los derechos de la otra persona. Primero, uno debe saber que hay necesidades de contestar la duda, si uno es gay o no. Lo hacen primero a través de la experimentación, que es una forma, que es obviamente la forma más popular últimamente, que si... le gustan las chicas, para definir así, pero sí, si a un hombre le gustan las chicas, lo primero que hace es intentar besar a una. Pero si les gustan los varones y, por ejemplo, termina besando a una chica y no le gusta, entonces ya se define como una persona homosexual. Desde ese punto de vista, no es necesario basarse solo en la experimentación. Lo digo desde mi caso, yo me basé mucho más en la reflexión, porque, como dicen... hay mucha información aquí afuera, en este mundo. He visto videos sobre personas que son bisexuales, personas que son gays, personas que se identifican hasta como transgéneros. Y obviamente me he hecho la pregunta, ¿qué soy yo? Y lo he pensado, y me he pensado en escenarios en donde estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra. No he experimentado con nadie, pero he podido llegar a una respuesta. Y eso no necesitó de que yo hiciera algo con alguna persona, sino de que solamente tuviera un criterio suficiente como para hacerme la pregunta con conciencia. A ver, por ejemplo, a lo que hablaba yo de los medios de comunicación, cuando uno es niño, ve mucho en las propagandas a dos mujeres besándose o haciendo cosas sensuales. Y uno como niño, como hombre, dice, wow, eso es genial. Y crecemos con esa idea. Yo tuve la suerte o la mala suerte de ver eso en vivo con una amiga mía. Entonces yo le veo a ella besándose con otra amiga y no fue, para mi gusto, nada de lo que veía en las propagandas o en las películas. O sea, no era lo mismo, no era para nada sensual, para nada erótico. Entonces yo creo que aquí viene mucho, como hablaba, la cantidad de información, no sé si buena o mala, que nos llega y a una cierta edad uno no puede asimilar eso. Chicos, referente al tema, vamos a escuchar la canción I Want to Break Free de Queen, ya que su vocalista, Freddie Mercury, era gay. I'm Esta canción trata sobre la libertad y sobre todo del cantante que la representó. Fue una mítica canción en esos tiempos, y llegar a ese punto, mejor dicho, la valentía que tuvo él de decir que quería ser libre, a la forma de decir que quería ser, que es homosexual, fue muy criticada, pero a la vez muy, muy aceptada. Es un ícono de la música, y siempre y ahorita se representa totalmente a la homosexualidad. Es un himno para la gente que de ese género. Y lo de la Gloria Trevi también. Ah, sí. Cabe destacar que este videoclip que hicieron con la canción tiene a todos los integrantes vestidos como mujeres en una casa, gracias a que Freddie Mercury les convenció de hacer el videoclip de esa manera. En alguna forma hizo que se disparara toda la tendencia de los hombres de no tener miedo de vestirse como mujeres. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. En nuestro segmento Enamor al Arte tenemos a nuestro querido Patito de la Cinemateca Nacional. Como siempre, amigos megafónicos, no se olviden de visitarnos. Justo de este tema hay dos películas. La una causó mucha controversia, una realización de Hollywood que se llama El secreto en la montaña, y es una película que tuvo bastante polémica, controversia, porque ahí se ve, inclusive, como hablábamos hace rato, de los dos arquetipos del macho latino y terminan en otra cosa. Y hay una película nacional que se llama Feriado, que les recomiendo bastante, que también trata el tema, y es interesante que la miren, cualquiera de las dos películas. Hay una película un poco más juvenil que se llama La lista de no besar. Esta película trata de que dos mejores amigos, un chico y una chica, se enamoran del mismo chico. Y así existen varios conflictos, les recomiendo bastante. A mí me gusta mucho una venezolana que se llama Casa para Maíta. Es un chico que desde muy, muy temprana edad le cuenta a su familia que él se siente en un cuerpo extraño. Él dice, yo no soy hombre, yo soy mujer. Y bueno, se empieza a hacer toda una transformación, pero entonces también hay un grado de xenofobia, un grado de rechazo y de violencia hacia esta persona que luego termina operándose y convirtiéndose en mujer. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Y en nuestro segmento Curioseando tenemos una invitada súper especial, Laura Montilla. Bienvenida, mi Laura. Cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, entre otras cosas, porque también en el programa que tenemos aquí, Ritmo Cuento, siempre hablamos de alimentación crudy, que es una cosa bien loca, eso de alimentarse crudy. En general trabajo como coach, y quizás lo que nos une esta mañana hermosa, esta mañana luminosa, es que me gusta y tengo una obsesión por la literatura. Todo lo que tiene que ver con los cuentos para los guaguitas, con los cuentos para los guambras, con veladas literarias, con contar este domingo, mañana a las 4 en el Parque de Cumbayá, con dar talleres para narrar cuentos. Todo lo que tiene que ver con literatura es una pasión para mí. Wow, Laura, y cuéntanos, ¿cómo así? ¿Cómo te diste cuenta de que esa era tu pasión? Cuando era pequeña, estaba leyendo cuentos, y leía cuentos, pero los leía y me metía adentro. Y resulta que un día, cuando empecé a crecer, ya no me podía meter adentro. Eso fue terrible. Entonces, hablé con un gnomo que siempre estaba dentro de los cuentos y le dije, mira, yo quiero seguir metiéndome en los cuentos aunque crezca. Me dijo, si te comprometes a contarlos, puede seguir entrando. Entonces, por eso sigo entrando, pero tengo que contarlo. ¡Qué linda! ¿Y cuáles son las actividades que realizas? por ejemplo, mañana. Ajá, mañana a las 4 están invitados todos los que quieran. Es libre porque está en el parque de Cumbayá. Vamos a contar cuentos a viva voz para todo el que llega. Y si alguien quiere contar con nosotros, que se venga. Cuando terminamos de contar, nos vamos a la gramita, al césped, con cuentos para que se sienten a leer. Eso es una iniciativa que se llama Picnic de Palabras. Con ellos hicimos esa alianza que nace en Colombia y ya está en 17 países para que más personas amen la literatura. ¿Y desde cuándo estás haciendo esto del picnic? Esto tiene como unos 3 o 4 meses. Porque tenemos un espectáculo que se llama Me Gusta Leer, que lo hacemos con una cantante extraordinaria, afinadísima, que trata sobre un niño al que no le gustaba la lectura, pero cuando le regalan un cuento y dice, bueno, déjame abrirlo así como por, tú sabes, y lo abre y se da cuenta lo que hay adentro, no, yo quiero seguir aquí. Y los niños terminan cantando una canción muy linda que se llama Me Gusta Leer. Entonces, con ese espectáculo vamos a los colegios, vamos. Pero queríamos un sitio fijo donde las personas que no lo tuvieran en su colegio pudieran ver cuentos en vivo. Y por eso empezamos este. O sea, más que todo, lo que te fomentó fueron los niños. Los niños, el amor por las letras, el amor por el conocimiento. Un niño que lee es un niño que tiene un futuro mucho más amplio que un niño que no lee. Un niño que no lee puede estar más reducido en su manera de ver el mundo, en su imaginación, en su forma de decodificar las informaciones, en su forma de apreciar el mundo. ¿Y qué tipo de lecturas implementas en su proceso de educación, de formación como lectores? Todo, se lee todo, porque cada uno tenemos un gusto. Hay un decálogo de derechos del lector. Tengo derecho a dejar este libro si no quiero leerlo. Tengo derecho a leer otros libros que no sean los que me mandan en el cole. Tengo derecho a leerlo hasta la mitad. Entonces, no importa. Con tal de que leamos, lo que sea está bien. ¿Cuál diría que es su libro favorito? Oye, esa es una pregunta complicadísima. Parece sencillísima, pero depende del momento, del tiempo, del sentimiento. Un libro te cambia el sentimiento. Si tú estás triste y lees poesía, probablemente cambie. Si tú tienes un problema de autoestima o tú no te sientes igual, por ejemplo, los adolescentes no se sienten igual al resto. Se lee en Pessoa, que tuvo 75 nombres distintos, pero no como nombres, heterónimos, porque era que él creaba y escribía distinto en 75 formas, lo que pasa es que se conocen 4. Cuando tú sientes que no encajas, que no tienes una personalidad definida, ¿te acuerdas de Pessoa? Entonces depende, cuando tenía la edad de ustedes probablemente leía lo que ustedes están leyendo ahora. Entonces creo que no puede haber un libro favorito, pero sí me gustan los clásicos. ¿Usted diría que a través de un libro puede formarse una personalidad totalmente nueva? Bueno, no es que formarse una personalidad, sino que puedes complementar cosas, enriquecerte, darte cuenta que no eres el único con las dificultades que tienes, darte cuenta de que lo que te está pasando a ti no es tan grave, que hay cosas en el mundo muy graves, muy grandes, y entonces empezar a ver las cosas con una dimensión o a una escala sumamente interesante. Entonces, si no tienes un libro preferido, tal vez un autor. No, tengo muchos libros preferidos. Por ejemplo, La Historia Interminable. Todo lo que tiene que ver con Michael Ende. Si ustedes vieron la película, ¿vieron la película La Historia Interminable? No. Bueno, todo el mundo a ver la película. ¿Tú sí la viste? O sea, la historia de Trello y atrás. Ajá. La historia, cuando tú tomas el libro, si tú dejas de leerlo, la fantasía del mundo se acaba y es tu responsabilidad que haya fantasía en el mundo. Es muy diferente a la película. Ese hombre escribió libros bellísimos y escribió Momo. Entonces, él es un autor que a mí me parece muy importante que cualquiera a tu edad lo lea y sepa cómo es que el mundo necesita del arte y de la fantasía para que podamos tener más sueños, sueños de otro nivel, de otro espíritu, de otra alma, que no sean sueños tan solo económicos, que está muy bien tener tu casita, tu carrito, tu cosita, está muy bien, pero hay mucho más allá en la vida. ¿Cuál es el género que usted más recomendaría a los jóvenes? A los jóvenes yo creo que si no leen, que empiecen por los cómics. Dentro de los cómics hay un mundo muy amplio. Hay cómics que son fuertes, para los que se sienten medio oscuros, y entonces se leen esos cómics, tú sabes. Hay otros cómics que son más suaves. Hay cómics de diferentes nacionalidades. Está desde el Tintín, que es una belleza, una pasada, hasta la misma Mafalda, que ya no se lee tanto, pero que sigue siendo contestataria. Exacto. Entonces, bueno, va a depender del gusto, porque cuando un joven empieza por un cómic, probablemente vaya el libro que generó ese cómic, por ejemplo. ¿Algún autor ecuatoriano que usted pueda resaltar? Muchísimo. He leído bastante de literatura ecuatoriana y me encantan. Creo que hay excelentes poetas. Narradores son mis preferidos, ¿no? Los narradores de cuentos cortos. Hay muchísimos narradores de cuentos cortos excelentes. Y ahorita estoy haciendo un programa sobre... ¡Ay! ¡Andrade! Carrera Andrade. Me encanta. Realmente hay muchos. Y también tengo mucha información sobre los nuevos autores, los jóvenes. Hay un muchacho que tiene 23 años que ya escribió su novela. Pero no estamos hablando de una novelita de 25 páginas. Estamos hablando de una novela de 300 y pico páginas. Entonces, es sensacional. Hay mucha gente valiosa, escritores de antes, de ahora, y que se están formando en Ecuador, fantásticos. ¿Qué opina tu familia sobre esta pasión, esta atracción tuya hacia los libros? Bueno, lo que pasa es que vengo de una familia de lectora. Mi mamá fue directora de biblioteca durante muchos años. Y por si hay alguna mamá que está oyendo, tenía muchos trucos y secretos para que nosotros leyéramos. Por ejemplo, decía, ¡ay! ¿Tú sabes que hay una muchacha que se llama Jo, que se parece mucho a ti? Es rebelde, quiere hacer siempre lo que ella quiere. Y tú, ajá, ¿y cómo es eso? ¡Ay, no tengo tiempo! Y dejaba el libro ahí. Pero aquí está la historia. Y tú, ¡hermoso! Encima del libro. Y así como eso, tenía muchos trucos. Y eso es, no es, ellos no pueden opinar de asombrarse, porque ellos lo generaron con un propósito específico: convertirme en lo que soy, lectora y escritora. ¡Qué hermoso! Mi Laura, cuéntame, ¿qué piensas sobre los libros que se traducen a películas? Que ayuda mucho a generar lectores. Cuando tú imaginas dentro de un libro todos los personajes, como si tú editaras una película. Entonces, bueno, rara vez a los que leemos el libro nos engancha una película, como el caso que generalmente pasa con La Historia Sin Fin o La Historia Interminable. Pero al contrario, es muy bueno. Cuando tú vas y ves esa película y dices, yo quiero leer ese libro. ¿A ti te ha pasado? Sí, sí. Justamente con la película El Perfume. Excelente. Bueno, a mí... Así, los grandes clásicos son una manera muy rápida. Por ejemplo, hay una serie, una película excelente española sobre Don Quijote de la Mancha. Es raro el que se ha leído el libro completo, porque es un castellano, entonces te lees versiones, pero después que ves esa maravilla, entonces tú quieres ir otra vez al clásico. Claro, Shakespeare, todos los Shakespeare, Otelo, Romeo. Hay un Romeo y Julieta que hizo Leonardo DiCaprio. Es una maravilla y está tal cual. No actualizaron todo menos el idioma. Entonces tú más bien disfrutas de aquel idioma, de aquel inglés de la época. Entonces yo creo que es un enriquecimiento muy valioso. Bueno, Laura, cuéntanos dónde te podemos escuchar, tu número, si tienes fanpage. Bueno, aquí en nuestra radio, después que ustedes salgan, yo entro. Así que algunos ya nos hemos encontrado. Los domingos el programa se repite, y tengo un programa que se llama Tobogán, también para niños, en la radio pública. Hay también un espacio donde regalamos libros todos los viernes a las 12:45 en la tele. Se llama Vamos a Leer. Los domingos, como este último de mes, nos encontramos para contar cuentos y leer en el Parque de Cumbayá, entrada gratuita. Los viernes a las 6 de la tarde tenemos un club de lectura en voz alta, y el que quiera teje, el que quiera pinta, el que quiera borda, lecto bordado, entre hilos y libros. Eso, nos divertimos muchísimo y leemos en voz alta, que es algo que se ha perdido nada más del siglo pasado para acá. Antes siempre se leía en voz alta, y es muy importante para el ritmo del corazón, para el ritmo de muchas cosas la lectura en voz alta, entonces eso también lo tenemos. Y las veladas literarias como la que hicimos el miércoles, de suspenso, cuentos de miedo, bailarinas bailando y que bailando terror, que fue fantástico. Y que lo vamos a repetir el próximo miércoles, es un club de té y libros que se llama Club Literato, que está fantástico. Y en Cumbaya hacemos las mil y una noches el próximo 28 de noviembre, no vayan a creer. Ok, gracias Laura por haber estado con nosotros el día de hoy. Antes que nada, darte muchas felicitaciones por lo que haces. Es una pasión muy enorme y sobre todo para los niños, que ellos se nutran desde pequeños, se nutran con esta grande labor, con esta grande acción que tú haces, estas pasiones hermosas que no deben perderse nunca. Gracias a ustedes por invitarme. ¡Qué programa tan fantástico! Me encanta, siempre lo escucho, pero ahora lo voy a escuchar sabiendo quiénes están allí. Gracias. No, gracias. Gracias. A Estefanía Quevedo, que aparte de ser una excelente artista, es una de mis mejores amigas. Bienvenida, mi Tefita. Muchas gracias, y gracias por invitarme también al programa. Es un gusto estar aquí. Y bueno, Tefita, yo quería preguntarte, ¿cómo fue tu inicio dentro de este arte de la música, sobre todo del violín? Yo empecé a estudiar violín a los 8 años. Sin embargo, lo que escuchamos ahorita no es un violín, es una viola. Es un instrumento un poquito más grande, que suena más profundo. En cambio, el violín suena más brillante. La diferencia esencial es en el do. Tiene la cuerda do, la viola, mientras el violín no tiene esta cuerda, tiene la cuerda mi. Por lo tanto, este tiene una profundidad y también una sonoridad más interesante en términos de acústica. Wow. ¿Y cuándo te diste cuenta acerca de esta pasión? Yo, digamos que la decisión de estudiar violín vino de la nada. Así, tan como que un día le dije a mi madre, quiero estudiar música y punto. Antes quería estudiar arpa, pero nunca hubo profesores de arpa. Entonces me incliné por el violín. A los 18 años, 17 años, ya siendo violinista, empecé a tener la inquietud de que no hay violistas en este país. Es muy poco lo que hay, porque la viola tampoco es un instrumento muy conocido. Y los puestos de viola en las orquestas siempre estaban vacíos donde yo tocaba. Entonces, debido a esta inquietud, elegí tocar la viola para poder llenar ese espacio y me di cuenta de que es un instrumento que tiene incluso cosas más bonitas que el violín dentro de la orquesta. Tú, con respecto a la viola, ¿eres autodidacta? Digamos que yo soy parcialmente autodidacta. Siempre tuve un profesor de violín que me guió en las técnicas de estudio y que me dio muy buenas bases. He tenido varios profesores de violín, pero al rato de pasarme la viola, nunca tuve profesor. Y todo lo que he aprendido sobre la viola ha sido por mi cuenta y gracias a que estoy tocando en ensambles. Los directores me dicen cómo tocar, qué es lo que quieren de mí, cómo quieren que exprese lo que ellos están trabajando. Entonces, de esa manera aprendo. Entonces, diría que no es 100% autodidacta. Y Tefita, cierto, una inquietud que siempre tuve. ¿Has hecho unas composiciones tuyas? Sí. Recientemente hicimos para el bicentenario de la Congregación de las Religiosas de Jesús María la canción del Ecuador, como representando a Ecuador, hacia Claudina Tévenes. Además, hace unas tres semanas, estuve haciendo arreglos sobre música de Kodaly, llamada Magyar Nepdalok, que nos permitió presentarnos con la Orquesta Joven de Ecuador, a la cual pertenezco ahorita, para los de la Embajada de Hungría, y también los de la Embajada de Francia y de Alemania, otras embajadas hubo. Y qué chévere, ¿y nos puedes compartir un poquito de lo tuyo? ¿Cómo? De tu música. Bueno, lo que toqué ahorita fue la Alemanda de la suite número 1 de Johann Sebastian Bach. Solamente fue la primera parte porque es más larga. Si quieren, ahorita puedo tocar la suite número 1, que es la más conocida, el preludio, originalmente escrito para cello, pero con transcripciones para viola, porque si algo es simpático de la viola es que tiene las mismas notas que el cello, una octava más arriba. Entonces todo lo que lo pueda tocar el cello lo puede tocar la viola. Tefi, quería preguntarte, ¿en qué ensambles has estado, en qué agrupaciones y en cuáles te encuentras actualmente? Pues, justo como lo mencionaba hace un ratito, que estuvimos tocando con la Orquesta Joven de Ecuador, me encuentro ahorita en esa agrupación como violista. La dirige el maestro Diego Carneiro, que es un violonchelista de Brasil, y que ha tenido bastantes reconocimientos internacionales. Es el estudio en Londres, en Suecia, y etcétera, etcétera. Nos dieron un reconocimiento hace poco de la Cancillería por haber viajado a Brasil recientemente, y asimismo nos invitaron a Londres, a un festival que organizan allá, gracias a todos estos esfuerzos que hemos estado haciendo. Justamente, si me lo preguntan, estamos haciendo una página para poder recaudar fondos para que nos permitan tener el suficiente presupuesto para ir a Londres, porque es un sueño que tenemos todos los de la orquesta, y yo también como violista, para poder tocar allá y también representar al Ecuador allá, como lo hicimos en Brasil. Tefi, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Tienes videos, fanpage, tu número? Justamente tengo un canal de YouTube llamado Claudine Sight, es un seudónimo que utilizo de forma musical. Y dentro de la orquesta hay un canal de YouTube llamado Orquesta Joven EC. Igual lo pueden encontrar como @orquestajovenec en Facebook. A mí me encuentran como Estefanía Quevedo, pero yo no tengo página. Estoy ahorita anexada a la orquesta. Si quieren apoyar a la orquesta, pueden ir a la página Just Giving y buscar el proyecto Ayúdanos a Volar, en inglés Help Us to Fly. Claro que sí, vamos a apoyar tu página y queremos escuchar otra composición. Ya que lo mencionas, en YouTube hace un tiempo, cuando había leído la obra Huasipungo de Jorge Icaza, hay un momento en donde Andrés Chiliquinga pierde a su esposa, a la Kunchi. En la historia menciona que canta un San Juanito diciéndole quién va a hacer de comer, quién va a cuidar a los guaguas y eso. Y yo, pensando que el San Juanito era quizás demasiado rápido, le compuse un yarabí, que luego se transforma en albazo, para representar esta tristeza que tenía Andrés Chiliquinga en ese momento. Entonces, escuchémoslo. ¿Por qué te fuiste, Guambrita, si yo te quería? ¿Por qué te alejaste? así pongo mientras trabajo. Ni me dijiste adiós. ¿Qué estás con Dios? En otra vida estaremos juntos de nuevo. Mientras tanto me quedo solo. Bueno, chicos y chicas, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero no se preocupen que la otra semana igual estaremos con temas muy interesantes para hablar. Se despide Janet Ambuludi, tengo 24 años y fue un placer haber estado con ustedes. Me despido mandando un saludo a una de mis mejores amigas llamada Michelle Guerrero. Te quiero, Michu, y mi nombre es Pamela Villarroel. Aquí Juan Fuerte se despide y nos vemos la próxima semana. También se despide la hermana de Juan Fuertes, José Gabriel Fuertes, tengo 17 años y nos veremos la próxima semana. Chao chicos, yo soy María José Freire Padilla. Gracias por la invitación y muchas felicidades por este programa. Estefanía Quevedo se despide. Bueno chicas y chicos, entonces yo también quiero agradecer mucho a Estefanía, a Laura que han venido a Megáfono Joven a compartirnos todo lo bello que hacen. Al Patito también que ya pues tuvo que irse. Pero un saludo también para él y para todas las personas que nos escuchen. Recuerden que pueden venir al taller de radio, me pueden llamar al 099-2534-715 y contactarnos para que podamos aprender la magia de la radio. Hasta nuestro próximo sábado. ¡Chao!